Caerse a pedazos. Se cumplen 10 años de la muerte de Scott Weiland. Una vida marcada por excesos que nos legó una de las confesiones más brutales y honestas del rock contemporáneo. Columna por Juan Manuel Robledo. Me resulta un poco difícil encarar una columna para hablar de Scott Weiland. No por falta de información, lo cierto es que Internet está lleno de páginas y páginas dedicadas a todo proyecto musical en el que el cantante haya participado. Tampoco por falta de trayectoria, ya que estamos hablando de un verdadero coloso de la historia de la música contemporánea, Weiland formó parte de dos grupos muy reconocidos en la historia del rock. Entre los años 1992 a 2002 lideró a Stone Temple Pilots, íconos totales del movimiento grunge. También formó parte del supergrupo Velvet Revolver, donde compartió formación con tres ex Guns N' Roses, Slash, Dave Mckagan y Matt Sorum, entre los años 2003 a 2008. Finalmente, regresó a las filas de Stone Temple Pilots en el año 2008, hasta su expulsión definitiva de la banda en el año 2013. Hablar desde las adicciones a las drogas y el alcohol tampoco pareciera hacerle justicia. Las crónicas de la música están llenas de páginas sobre excesos, adicciones, tragedias y escándalos protagonizados por más de una estrella de rock y caer en ello parecería ya demasiado cliché, demasiado poco original. Pienso entonces que Scott Weiland se merece ser recordado, al menos en esta columna, y a casi una década de su fallecimiento, por su música y por todo lo que ha legado a sus fanáticos. Habiendo dicho esto, parece entonces resultar traicionero hablar de una de las canciones más tristes, pero a la vez más potentes que la prosa de Scott haya dejado para la eternidad. Me refiero a Falto Pieces, una canción que forma parte del primer disco de Velvet Revolver, Contraband, estrenado en el año 2004. Sin embargo, hay algo de autorreconocimiento, algo poner el dolor sobre el papel, algo de no esconderse detrás de la fama y hacer frente a los demonios internos que le hace algo de justicia al cantante en esta letra. Hay canciones que verdaderamente no se cantan, sino que se sacan de lo más profundo, desde la mismísima sangre de las venas, que se arrancan de la piel y de la carne de quien las escribe. Canciones que son una confesión desde lo más oscuro que puede atravesar una persona con una vida tan intensa como Weiland. Falto Pieces es una de estas canciones. Se trata de una power ballad, por si alguien estaba interesado en el género, más allá de los densos enciclopedia de la música, y es una autorreferencia a la vida de su autor, su lucha con sus adicciones y el distanciamiento hasta la separación definitiva con su segunda esposa, Mary Forsberg. Ha sido un año largo desde que te has ido. He estado solo aquí, me he vuelto más viejo. Con estas líneas, Scott le habla directamente a Forsberg, mientras se encontraba, una vez más, en rehabilitación, tiempo durante el cual escribió la letra de la canción. Por supuesto, las adicciones no le jugaron una mala fortuna a Weiland en lo profesional. Además de ser expulsado de dos de sus bandas, su familia ya estaba harta también de los excesos y el comportamiento errático del cantante. Cualquiera que haya tenido un familiar con algún tipo de adicción sabe que no es para nada gracioso tener que soportar este tipo de situaciones. Después de esta dedicatoria indirecta, Weiland parece no poder dejar de confesarse a lo largo del resto de la canción, cayéndome a pedazos, estoy cayendo. Caí a pedazos y sigo cayendo. Demasiados años de repetir la misma historia, el sentirse incapaz de salir de algo tan difícil como la adicción a la cocaína y demás drogas pesadas. Scott se debate entre gritos de angustia y pedidos de ayuda. Si hay algo que le hace verdadera justicia a Falto Pieces es su videoclip. Personalmente, no crecí en la época en que los videoclips dominaban la televisión, pero como millennial formado a base de YouTube, pasé horas mirando esas piezas que daban vida a las canciones en imágenes. Muchos de ellos no guardan relación alguna con lo que la letra cuenta, con esta canción, en cambio, ocurre exactamente lo contrario. El videoclip de esta canción es en extremo doloroso. En este aparece la mismísima esposa de Weiland, Mary Forsberg, y las escenas entre ambos se van alternando entre momentos de amor y abrazos, con escenas de discusiones y peleas, siendo incluso llevado Weiland en un patrullero en uno de los recuerdos que alternan en el video. Ver cómo Weiland aparece al comienzo del clip cantándole desde el escenario directamente a su esposa, quien lo mira desde abajo, en un salón que está completamente vacío, es desgarrador. Acá también se muestra la dinámica que Scott tenía con la banda, se lo ve desplomarse por una sobredosis, el vídeo no menciona explícitamente que sea heroína, aunque aparece inyectándose en el brazo. Mientras Dafemes Kagan lo levanta del piso y lo saca del lugar, justo cuando una fanática con la misma sobredosis muere allí mismo. La escena funciona como una referencia directa a los intentos de Daf por ayudar a Scott a salir de sus adicciones. Como fue el propio M.C. Kagan quien lo reclutó para el proyecto, también fue el quien asumió el rol de acompañarlo, o al menos intentarlo, en su lucha contra las drogas. Falto Pieces terminó por ser no solo la canción autobiográfica que definió la vida de Waylon. Terminó siendo una profecía, el jueves 3 de diciembre de 2015, en Bloomington, Minnesota, Scott Waylon fue hallado muerto a causa de una sobredosis, en el micro que lo llevaba de gira con la que fue su última banda, Scott Waylon and the Wildabouts. Tenía tan solo 48 años. Aún así, a casi 10 años de su muerte, podemos recordar a Scott Waylon como alguien que dejó mucho más que una vida de excesos. Fue alguien que nos heredó una de las confesiones más duras y desgarradoras del rock contemporáneo, alguien quien supo que estaba cayéndose a pedazos y decidió transformar todo ese dolor en tinta sobre el papel.